Milenio 3 en la cadena SER con Iker Jiménez. Buenas madrugadas, queridos amigos, este ya es Milenio 3 y empezamos como siempre con una música diferente, distinta, para despertarnos y irnos todos juntos hacia el epicentro de los misterios. Este fue un grupo legendario de la música cósmica, se llamaba Cuzco, el corazón, el ombligo del mundo, el Perú, y esta canción se llamaba Apurímac. Estamos todos, por supuesto, Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Un montón de cosas esta noche, ¿verdad? Esta madrugada. Un sumario muy amplio, como todas las madrugadas, Iker. Lo primero que haremos será irnos a Málaga rápidamente. Allí nuestro corresponsal Luis Mariano Fernández nos está esperando para contarnos las últimas novedades en torno a un caso que salió aquí en Milenio 3 la semana pasada. Un cementerio donde se oyen lamentos, chillidos de un niño pequeño. El cementerio de Málaga, prácticamente minutos después de que ese operario, ese guardia de seguridad llamase, Luis Mariano Fernández, que es nuestro corresponsal en toda esa región, la verdad es que se echó a la carretera y fue a buscar qué es lo que ocurría, las claves de este misterio. Pero tenemos muchas más cosas. Con Carlos Barroso vamos a viajar en busca de uno de los aparatos más extraños, ¿verdad? Y por los que nos habéis preguntado muchos, el cronovisor. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Es cierto? Con Nacho Ares, como siempre, esa historia perdida. En este caso, los reyes locos. Toca tema, además, de nuestros reyes, los que fueron reyes hace muchos siglos, y se habló de misteriosas locuras. Vamos a conocerlo con ese fenómeno, el director de la revista Arqueología, Nacho Ares. Hace poco recibíamos un mail pidiéndonos que Carlos Barroso viajara hasta Salem. Le hemos puesto la mochila a la espalda y Carlos se ha ido hasta allí para contarnos todo lo que sucedió hace ya unos siglos. Brujería, procesos, encantamientos, hoguera. Bueno, vamos con ello. Y al final, Carmen, como siempre, informativo y vuestros mails, ¿verdad? A ese milenio3@cadenaser.com, mejor que lo digas tú. milenio3@cadenaser.com. Ahí recogeremos todas vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestras felicitaciones, como no, vuestras críticas, y daremos buena cuenta de todas ellas al final del programa. Y, por supuesto, con este Cusco de Apurímac, hay que decir que también está aquí Iker Jiménez, vuestro querido amigo, por lo menos si me considero, y, desde luego, nuestro compañero los mandos técnicos de la nave del misterio, don Iván Millán. Ya nos ponemos con la música, lo que llamamos fondo 1 de Milenio 3, que quiere decir que ya estamos rumbo al misterio y que ya no hay quien nos pare. Hace una semana exactamente, poquito antes de que fuésemos a Málaga, yo quiero decir, no he podido comentarlo, que ha sido tremenda la acogida en Málaga, tremenda la acogida, el cariño, el entusiasmo de esas más de 300 personas que se juntaron en la presentación de Tumba sin Nombre. Bueno, hablaremos porque además dentro de muy poquito, en julio, en el Corte Inglés de Málaga, nuestro compañero Luis Mariano Fernández va a seguir presentando ese libro para la muchísima gente que no pudo venir y que está quedándose, bueno, pues un poco abrumada por la cantidad de misterios que hay en ese Tumbas sin Nombre. Sin embargo, antes de pasar a esa historia que nos va a poner como siempre los pelos de punta, que es muy fantasmagórica, que ocurrió en una noche como esta, a estas mismas horas, cuando abríamos los micrófonos de Milenio 3, pues antes de eso me gustaría, no sé por qué, me ha venido a la mente una reflexión, Carmen. Menudo programa de esta tarde, de 4 a 5 y media, ¿verdad? Pues sí, humanoides, el tema de los humanoides también. Habíamos recibido muchas cartas, muchos mails, pidiéndonos que habláramos de esos seres que se aparecen ante cientos de testigos, que como hemos podido ver, incluso hemos puesto algunas de las voces de los testigos principales de casos realmente espectaculares. Hemos viajado a Sevilla, a la base de Morón, hemos viajado a Extremadura, a Cantabria, a Canarias, a Málaga, a un sinfín de sitios donde de alguna forma estaban presentes pilotos, escultores, campesinos, militares, soldados. Bueno, pero yo no sé por qué, como para la reflexión que podíamos tener de esos encuentros con lo extraño, como ahora vamos a escuchar esta noche otro encuentro, por lo menos no con un ser, pero sí con un sonido extraño. ¿Tú recuerdas que hemos empezado el programa de la tarde con un policía nacional que se había encontrado con unos seres que viajaba en su coche con su mujer, que estaba completamente aterrorizado. Y al final de esa entrevista había una cosa que me parece muy interesante, y es muy breve. Me gustaría que lo escuchaseis porque puede ser válido para todos los testigos, para todos que se han encontrado con el misterio. Escuchad atentamente. ¿Tú en toda tu experiencia como Policía Nacional habías visto algo así? Pues no, vamos, ya lo que sí te puedo decir que no estamos solos, en que eso fue una cosa alucinante y la verdad que me dio marcado, vamos. No estamos solos, es una cosa alucinante y yo me quedé marcado. Creo que esa frase, no sé por qué, Carmen, resume pues las palabras del general Dulce Espejo, las palabras de Corchado, el soldado que disparó en Morón a un extraño ser, las palabras de ese buen minero Ruiz Oribe que se encontró con un misterioso individuo en Puente San Miguel en el año 77, todos los que han sido marcados por el misterio. Quizá a partir de ahora estos guardias de seguridad del cementerio de Málaga también queden marcados. Lo más probable es que sí, que yo te puedo decir que cuando recibí esa llamada de madrugada, ya tengo bastante experiencia de hablar con testigos, y sabes cuando una persona no te miente y cuando de verdad está asustada. Y estos dos hombres estaban haciendo la guardia y realmente estaban asustados y querían que les ayudáramos con ese caso del cementerio de Málaga. Bueno, pues apenas minutos después cogió sus bártulos, sus grabadoras, y como buen reportero y gran comunicador, Luis Mariano Fernández, ejerciendo el periodismo de... pues de última hora, de inmediatez. Luis Mariano, compañero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, y a toda esa familia cada vez mayor de Milenio 3. Una familia que sigue tus peripecias, además, con pasión. Lo pudimos comprobar en Málaga, y yo vuelvo a repetirlo, un abrazo muy grande de toda esta gente que hace Milenio 3, porque, bueno, no sé si nos merecemos o no que se porten así con nosotros, pero ha sido una sobredosis de cariño, y eso de verdad que nos enorgullece, y solo Mariano, verdad, nos obliga a una cosa, a intentar hacerlo cada vez mejor, nada más. Por supuesto que sí, fue una presentación extraordinaria, fue una presentación donde hubo muchísimo cariño, muchísima complicidad y sobre todo humanidad, ¿no? Y eso es muy de agradecer, y tenemos que seguir ahí en la brecha, Iker, informando y haciéndolo lo mejor posible. Mariano, y da la circunstancia, la casualidad, unos dirían causalidad, que esa misma noche, casi preparando nuestro desembarco en Málaga, resulta que llaman guardia de seguridad del cementerio, de uno de los cementerios de Málaga. Tú te marchas para allá, toda la gente se quedó aterrorizada. Yo recuerdo a Carlos Nicolás, el técnico que estaba esa noche con nosotros, estábamos todos, bueno, con la carne de gallina. ¿Qué te encuentras? ¿Cuál es la escena? Porque tú vas a verlos inmediatamente. Claro, sí, es que además fue una extraña coincidencia, ¿no? Como muchas, por eso quizá pensemos de que no existe la casualidad, ¿no? Fijaos que fue después de mi intervención en el programa, minutos después abristeis el teléfono y llamó un vigilante de seguridad de Málaga, ¿no? Yo no lo pensé dos veces, me dirigí sin saber muy bien a qué cementerio era, porque efectivamente en Málaga hay varios camposantos, hay varias necrópolis. Y bueno, yo me dirigí primeramente al cementerio San Rafael. Allí me atendió un vigilante de seguridad, un poco perplejo, porque eran aproximadamente las 4 menos cuarto de la mañana. No era habitual, ¿no? Era un visitante. Claro, me vi a mí con una bolsa llena de cámaras y de grabadoras, y bueno, yo le pregunté si él había llamado a la cadena SER, al programa Milenio 3, preguntando sobre, contando un poco la experiencia de si había oído alguna voz extraña en el cementerio. Entonces él me dijo que no había sido él, pero que conocía la historia y que eso ocurría en la necrópolis del cementerio de San Miguel. Bueno, pues allí me dirigí y bueno, pues me encontré efectivamente el camposanto cerrado, no había absolutamente nadie, no me encontré con ningún vigilante de seguridad. Seguidamente me llamó la periodista Carmen Porter, la compañera, para ponerme en antecedentes de que ese vigilante de seguridad no estaba en ese cementerio en ese momento. Yo me puse en contacto telefónico, sería las 4 y 10 de la mañana, con Pedro Duarte, el vigilante que llamó al programa. Él está ejerciendo su labor, su trabajo como vigilante en las canteras del pueblo de Alhaurín de la Torre, también la provincia malagueña. Y bueno, pues allí me dirigí, llegué sobre las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana, allí me atendió y bueno, pues me contó esta increíble historia, ¿no? Él fue testigo de lo insólito, del absurdo, del misterio, escuchó la voz y el llanto de un bebé, de un niño, en ese cementerio, en esa necrópolis de Málaga. Y bueno, toda esta historia, Iker, Carmen, se remonta pues a una fría noche de noviembre del año 1985, ¿no? Porque las tapias del cementerio, de este cementerio, fueron testigos de cómo una misteriosa voz infantil se deshacía en lamentos y gemidos. A partir de entonces, pues los fenómenos se fueron sucediendo de una forma continuada, uniéndose otros muchos, y formando así el que probablemente, Iker, pues sea uno de los casos más interesantes de la provincia de Málaga. Un caso que desde luego nos va a poner a todos los pelos de punta. Desde luego, Mariano, y si te parece, para meternos en el meollo de esa historia, lo que tú encuentras, el miedo, el estupor, casi a flor de piel, vamos a escuchar a Pedro Duarte este primer documento que tú grabaste allí, esa noche de investigación, impulsado por el deseo de querer saber qué ocurría. Vamos a escuchar a Pedro Duarte. Escuchad todos los amigos de Milenio 3 muy atentamente, porque creo que tiene miga. Es un guardia de seguridad que lo vamos a ver muy afectado, porque esos llantos de niño inconfundibles no solo ha podido escucharlos él. Vamos a ver. Y fuimos nosotros tres noches seguidas y escuchamos del niño cómo lloraba. ¿Vosotros escuchasteis al niño? Los cuatro. Yo, mi hermano Paco, mi cuñado Jesús y un amigo mío que se llama Juan Portillo, que también es compañero mío. Los cuatro. ¿Y cuál fue vuestra reacción? Salí por patas de ahí, pero ya. ¿Estabais trabajando en ese momento? Sí. ¿De noche? ¿Y salisteis corriendo? Sí. ¿Abandonasteis el puesto? Sí, no, nos fuimos para afuera y dijimos a mi jefe que allí no trabajamos más. Vamos, es que no iniciamos servicio, ¿vale? ¿Y puedes especificar, qué escuchasteis? ¿El lamento, el llanto? Sí, un llanto de un niño. ¿Que provenía de algún sitio en concreto? Provenía de donde está el nicho. ¿Que sabes tú algo de la historia de ese niño, cuando fue enterrado allí, por qué? No, de eso, nada, ni me preocupé ni en averiguar nada. Yo nada más que salí de allí y yo dije que yo no entraba más allí. ¿Fue la única vez que tú escuchaste el llanto de ese niño? Durante 3 noches seguidas, sí. ¿Durante 3 noches seguidas? 3 noches. ¿Estabas solo con algún compañero? Con los otros 3 compañeros. ¿Desde entonces no has vuelto a ir a ese lugar? No. Vamos, ni tengo ganas de ir. Porque ya te digo que la casualidad es que nosotros tenemos hermanos y grillos muertos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Tremendas las palabras de Pedro Duarte, sobre todo porque nos da eco de una circunstancia que, bueno, que suena a casualidad aterradora. Y es que, Mariano, parece ser que todos los protagonistas de esta visión, los diferentes testigos, tienen un nexo común. Y es que hay familiares infantiles suyos muertos. Al menos eso parece, Iker. Y no es el único testimonio. Por ahí han pasado muchísimos vigilantes de seguridad. Esta historia no es nueva en la provincia de Málaga. Y pudimos también confirmar pues el testimonio de una persona que se acercó a nuestra presentación de Tumba sin Nombre en Málaga y nos relataba, acuérdate, que él tenía constancia de que efectivamente ese llanto se había oído en varias ocasiones, en varias noches en ese cementerio. Tras recoger las palabras de Pedro Duarte, estaba con él otro compañero, vigilante de seguridad, que también vivió con él aquella noche y escuchó ese llanto. Jesús Piñar se llama, Iker. Jesús Piñar, pues escuchamos inmediatamente, Mariano. Como un llanto de un niño, como un crío pequeño, cuando le falta algo. Aquello fue de noche, dices. Sí. ¿Y no lo escuchasteis más o aquello solamente no, fue aquella noche? Solamente estaba aquella noche. Después no he vuelto ahí. ¿Te asustaste? ¿Cuál fue tu reacción? No, fue como incredulidad, ¿no? Yo creía que era una broma. No me quedé muy claro que lo toqué. ¿Tú estabas ahí también como vigilante? No, bueno, ahí vamos a ver el servicio. Yo aún estoy de controlador. Y fui a acompañarte. Y bueno, eso fue todo. Después de aquello no has vuelto a saber nada de esa historia, ¿no? No he vuelto a ir por allí. No ha vuelto a ir por allí y de verdad que no nos extraña. Escuchamos a Luis Mariano en ese momento, en esa madrugada, hablando con los diferentes testigos de un fenómeno que, como bien sabemos ahora, parece relativamente conocido. Parece también que hay origen, Mariano, que se conjuntan diferentes historias, incluso ahora en Málaga, con diversos investigadores, como Rosa María Padilla, podíamos incluso especular, o decían los investigadores locales, que también podía haber cierta parte de leyenda urbana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está ese nicho que tiene que ver esa especie de ofrendas que algunas personas concretas dejaban en ese cementerio? Parece que, al margen de que haya fenómenos o no, sí que hay cierto velo de misterio concreto en torno a una tumba muy, muy específica. Efectivamente, la investigadora local, Rosa María Padilla, de Málaga, ha investigado y ha recogido datos en profundidad sobre esta historia, ¿no? Una historia que, como decía al principio, comenzó una noche de 1985. Allí hay una persona, José Fernández, que es un ex sacerdote que está al cuidado, ¿no?, entre comillas, de este camposanto, de esta necrópolis. Para muchos una persona especial, una persona un poco introvertida, diferente. Para otros muchos una buena persona. Y la verdad es que este hombre, pues una noche rezando en el camposanto a las 2 de la mañana, escucha lo que a él le parece el lamento y el llanto de un bebé, ¿no? El caso es que él presta más atención y escucha la voz de un niño que dice: mamá, mamá. Este hombre se fue acercando al lugar de donde procedía el sonido y este se fue apagando, curiosamente. Pero por lo visto este hombre, al rezar de nuevo, la voz volvió a sonar. Y al instante, pues descubrió que los lamentos venían directamente de uno de los nichos. Más adelante, él recuerda que pertenecía a un niño que había muerto recientemente de leucemia con pocos meses y había sufrido muchísimo, ¿no? Entonces, él dice que su seguridad era total porque no confundía ese sonido con la de ningún animal o algún eco distorsionado por el aire, ¿no? Y el llanto fue lo bastante claro para que no existiera confusión. Él dice, y que es de forma extraña, que el niño le dijo en diferentes ocasiones que estaba ahí para consolar a todos los niños que estén enfermos y a todas las personas que tienen problemas. Y decía, tráeme caramelos y leche. A partir de ese año, de ese momento, como un rosario de personas, van constantemente a ese camposanto para dejar en el niño de ese nicho, o sea, en el nicho de ese niño, perdón, caramelos y juguetes. Es una historia muy truculenta, Iker. Desde luego, Carmen Porter, una historia que nos retrotrae a esa España profunda, misteriosa, que está ahí, que siempre decimos que solo hace falta rascar un poco en este mundo de modernidad, de tecnologías, de Internet, y nos encontramos con eso, ¿no? Con esas creencias profundas, en el fondo, en la supervivencia a la muerte. Una historia tremenda, Iker, pero yo me acuerdo de esa, pues una de esas noches que estuvimos en Málaga, que estuvimos con varios investigadores de la zona. Habéis nombrado a Rosa María Padilla. Ella nos contaba que incluso había estado en el cementerio durante varias jornadas, tanto de día como de noche, y que había realizado psicofonías. Lo que pasa que en ninguna de ellas había salido nada, ningún grito, ningún lamento, y que eso sí, que ella creía que era un fraude y que se trataba pues de simples gatos, porque por la zona, Mariano, es cierto que hay muchísimos gatos. Aportando un dato a lo que decía Carmen, que en el año 1987, pues el Ayuntamiento de Málaga decretó la clausura de la necrópolis, ¿no? Y la imposibilidad de seguir enterrando en ella, ¿no? Fue a partir de entonces cuando el estado de abandono comenzó a hacerse trágicamente notable. El caso de que es que, bueno, este hombre, pues en una especie de cruzada personal, pues intenta que en ese cementerio no lo cierren, que no lo clausuren y sobre todo que no lo echen abajo, ¿no? Muchos investigadores, así como curiosos y conocedores de esa historia, apuntan de que este hombre, José Fernández, el hombre que está al cuidado de este cementerio, pues se haya un poco inventado esta historia, ¿no? Para que no echasen abajo en el cementerio. Desde luego hay opiniones para todos y para todo, y desde luego no sabemos qué creer. Yo creo que sería interesante. Desde luego están los testimonios de los guardas, que también es importante, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sería interesante, no sé, hacer algún tipo de incursión, hacer alguna investigación, porque desde luego no hay ningún documento fotográfico o fílmico de estas apariciones, porque también las ha habido. Este hombre dice que ha tenido apariciones de este niño, e incluso se han desarrollado y se realizado diferentes prácticas y experiencias de tipo satánicas dentro del cementerio. Esto, bueno, pues uniría más al misterio, ¿no?, de la voz del niño. Caramba, o sea, que tiene todo ese cementerio semiabandonado, ¿no? Yo creo que sería bueno hacer una investigación profunda en ese cementerio, reunir más testimonios e incluso, ¿por qué no?, hacer algún tipo de experiencia. Ocurrieron tal día como hoy. Nuestro repaso por las efemérides que tienen que ver con el descubrimiento, con la superación, con lo enigmático, con lo misterioso, a veces con lo trágico. Y es que estamos tan solo a unas horas ya de lo que va a ser la noche de San Juan, esa noche sagrada, atávica, distinta. Pasaron muchas cosas tal día como hoy, Carmen. Tal día como hoy, en 1809, con el título de Consejo de España e Indias, se refunden los consejos de Castilla, Indias, órdenes militares y Hacienda. Ya en 1902, Albert Einstein ingresa como funcionario en la Oficina Confederal de Patentes de Berna. En 1931, el piloto estadounidense Willy Post da la primera vuelta al mundo en avión. Invirtió 8 días, 15 horas y 51 minutos. En 1962, en el noroeste de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, gran número de personas avistaron la presencia de un objeto luminoso que despedía intermitentemente rayos rojizos. Era de forma alargada y desapareció a gran velocidad. Ya en 1983, el Papa Juan Pablo II es recibido multitudinariamente en su segundo viaje a Polonia, en el que se entrevista en privado con Lech Walesa. Cosas de todo tipo y para todos los gustos, lo decimos casi siempre. Pequeños archivos en el gran disco duro de la historia, de esa historia que hacemos todos y a la que hay que vigilar muy de cerca para intentar aprender y no caer en los mismos errores. Aunque desgraciadamente el hombre parece que, o los hombres, estamos predestinados siempre a caer en esas tragedias absurdas. Tragedia absurda fue la que ocurrió en Salem. Seguro que os suena, las brujas de Salem, los procesos de Salem. Es un lugar muy concreto, marcado para siempre por la quema terrorífica de personas que fueron condenadas como brujas. Fue un hecho que dio la vuelta al mundo en su época. Vamos a aprovechar los viajes de Carlos Barroso para enterarnos de qué pasó en ese remoto lugar conocido como Salem. La ciudad de Salem, también conocida como la ciudad de las brujas, se encuentra en la costa este de Estados Unidos, a unos 25 kilómetros al norte de Boston, en el estado de Massachusetts. Sus edificios y su arquitectura de los siglos XVIII y XIX han sido reconocidos como Patrimonio Histórico Nacional. Su historia siempre ha estado muy ligada al mar. De hecho, su auge y crecimiento siempre han ido ligados al puerto, punto estratégico del tráfico comercial con África, India y Oriente hace más de dos siglos. Salem es una ciudad tranquila, de museos y parques, de casas con estilo victoriano y calles arboladas con amplias aceras de baldosas rojas. Pasear por estos lugares, recorrer el muelle o tomar un aperitivo en uno de sus muchos restaurantes junto al mar puede recordarnos que Salem también fue ciudad de piratas, cuando los piratas amenazaban las costas de Nueva Inglaterra. Salem tiene un museo para conocer de primera mano sus fechorías, que atemorizaron a los ciudadanos y a los navegantes hace cientos de años. No obstante, el acontecimiento más oscuro por el que Salem es conocida internacionalmente es el proceso colectivo por brujería que aterrorizó a la ciudad a finales del siglo XVII. En enero de 1692, la hija y la nieta del reverendo Samuel Parris enfermaron misteriosamente. Después de mucho investigar y visto que su estado no mejoraba, el médico dijo que estaban embrujadas. Con este simple diagnóstico se abría una pesadilla que todavía hoy suena en el aire de Salem. A finales del siglo XVII, en esa zona de la bahía de Massachusetts, existía una extendida creencia en el diablo. Además, había una gran rivalidad entre los habitantes de Salem, pueblo, y de la colonia establecida por los ingleses. Todo ello, unido a las epidemias y las enfermedades, generaron un clima de miedo y desconfianza. Las niñas Elizabeth y Abigail tenían a una cuidadora muy especial, una esclava antillana llamada Tituba, que no solo inventaba juegos y distracciones, sino que también cocinaba para ellas. Un buen día empezaron a cambiar su comportamiento. Elizabeth rompía a llorar sin motivo mientras Abigail corría a cuatro patas y ladraba como un perro. Cuando el médico, después de examinarlas con detenimiento, dijo que su comportamiento se debía a la influencia del demonio, las niñas se asustaron tanto que comenzaron a acusar con el dedo a cualquiera que siguiese una vida poco ortodoxa. Así, cayeron en sus redes una indigente deficiente mental, una inválida que vivía con un hombre sin haberse casado, o incluso su propia cuidadora, Tituba. En junio de 1692... se reunía un tribunal especial para juzgar los casos de brujería. Las cárceles de Salem se fueron llenando poco a poco con decenas y decenas de hombres y mujeres acusados de practicar brujería. Cada uno de ellos, después de ser interrogado y torturado, acabó acusando a otros. Y así, la lista se fue engrosando con nombres y más nombres. Algunos de ellos, tan célebres como el reverendo George Burroughs, antiguo ministro del pueblo, o el capitán John Alden, identificado como uno de los jefes de las brujas. Todo servía como prueba para acusar a alguien de brujería. Los jueces del tribunal especial y el jurado creían a los vecinos cuando decían que un fantasma les había revelado el nombre de una bruja, o cuando aseguraban que habían sido atacados por el acusado, que tenía la capacidad de cambiar de forma para atormentar a las víctimas. Meses más tarde, el Tribunal Supremo envió a Salem un equipo de magistrados que actuó con más profesionalidad que el jurado popular establecido en un principio. Cuando la Corte Suprema se hizo cargo de los casos de brujería, liberó a todos los detenidos y levantó la pena de muerte a aquellos que ya habían sido condenados. No obstante, ya era tarde para 20 personas. acusadas de brujería y otra fue brutalmente apedreada por los vecinos. Muchos más acabaron marcados para siempre después de padecer procesos judiciales a todas luces injustos. Años más tarde, el gobernador William Phipps ofreció disculpas e indemnizó a las familias de las víctimas. No obstante, todavía hoy parece flotar en el ambiente de Salem el grito desgarrado de las decenas de personas acusadas injustamente de brujería, muchas de las cuales fueron ahorcadas por una sociedad que se dejó llevar por el fanatismo y la locura. Biblioteca de Milenio 3. Y abrimos las puertas de la biblioteca porque creo que hay un libro importante, un libro que todavía se puede conseguir en las librerías. Sabéis que, bueno, que siempre recomendamos un libro que más o menos es reciente y otro que es un incunable. Incunable lo llamamos esos libros ya inencontrables. Nos pedís mucha información al respecto en milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, que va a ser luego además, y lo es siempre, el foro abierto y la conexión con vosotros. Luego Carmen rebuscará entre los muchos mails que han llegado, y muchos también son sobre libros. Nos preguntáis, por ejemplo, por libros malditos, haremos un monográfico. Y nos preguntabais por libros también que tuvieran que ver con la España misteriosa. Bueno, uno de los últimos a este respecto es Fiestas Sagradas, de Jesús Callejo. Su antetítulo o subtítulo, sus orígenes, ritos y significados que perviven en la tradición de los pueblos. Jesús Callejo, buen amigo de este programa, editor, escritor, ha hecho un sinfín de trabajos maravillosos, siempre metiéndose en el trasfondo de la antropología, el folclore. Bueno, hay una guía maravillosa para seguir, por ejemplo, lo que es la Noche de San Juan con este libro, Fiestas Sagradas, lo editó Editorial Edad. Descubriremos, por ejemplo, cómo en Menorca, en Ciudadela, hay un hombre que se disfraza, que es conocido como el Bautista. No confundir con nuestro corresponsal en Andalucía, desde luego, porque este va descalzo, con pieles, casi como si fuera un demonio, y va persiguiendo a la gente. Al mismo tiempo, por ejemplo, en San Pedro Manrique, las gentes, bueno, sin ponerse ningún unto ni ningún material en los pies, con el pie descalzo, con la pura piel, van caminando sobre brasas encendidas, imágenes que seguro que, bueno, que todos conocéis, que habéis visto en alguna ocasión. Incluso en algunos pueblos de Guipúzcoa o de Asturias, algunos niños con hernias o con pequeñas enfermedades son pasados ante árboles milagrosos. En algunas zonas de Galicia se danza y se baila en la primera salida del sol porque se considera que esa noche, esta noche en la que prácticamente estamos ya, es por vez primera cuando a lo largo del año la luz vence a las tinieblas. Una luz que lo inunda todo. A partir de ahora, desde luego, el proceso será la inversa, y que hace que, por ejemplo, en lugares como Coria, en Cáceres, haya rituales que muchos consideran bárbaros. Es cierto que de una forma muy dolorosa se mata a un toro, se lo mata con dardos, y después, esto lo sabe poca gente, a ese toro de gran peso, de ganaderías importantes, que ha corrido por las calles y a veces haciendo cogidas mortales, se le corta lo que son los testículos, lo que a nivel cárnico serían las criadillas. Bueno, pues muchos mozos, ataviados con diferentes trajes, se tienen que comer las criadillas crudas, todavía con la sangre fresca. Y tiene que ser así porque eso nos viene de un rito, esto es lo mágico, el atavismo, nos viene de un rito de la época visigótica, donde se comían los testículos del toro para que su fuerza pasase a nuestro propio interior. Fuego, toros, magia, Noche de San Juan, qué mejor guía, Jesús Callejo, Fiestas Sagradas. Y de la más pura tradición nos vamos a un libro de investigación ufológica, y además realizado por un pionero, Antonio Rivera. Pues sí, que se trata del libro En el túnel del tiempo. Es una de las obras más difíciles de encontrar de este ilustre investigador, Antonio Rivera, fallecido hace apenas 2 años. La obra se centra sobre todo en una casuística habitualmente olvidada por otros estudiosos, como son los fenómenos de la pérdida o saltos en el tiempo. El suceso más espectacular que se narra en estas páginas es el de Próspera Muñoz, una mujer que en la población murciana de Jumilla, en plena posguerra, fue supuestamente abducida por misteriosos seres. Con la hipnosis regresiva como herramienta de estudio, se descubrieron cosas realmente sorprendentes. Además, Iker también nos cuenta las teleportaciones en carretera, surgidas sobre todo en la Sudamérica de final de los 60. Son una de las partes más sabrosas del libro, o la famosa leyenda urbana de los conductores que ven una extraña niebla y aparecen miles de kilómetros de allí. Antonio Rivera investigó para descubrir cuánto de fraude y cuánto de verdad se escondía en estos sucesos asombrosos. Es un recuerdo para Antonio Rivera, por supuesto, siempre presente cuando hablamos de investigación y de escribir, de plasmar lo que uno encontraba. Ese libro, 1984, Editorial Planeta, En el túnel del tiempo, muy difícil de encontrar a pesar de que es relativamente reciente. Y ya sabéis, Fiestas Sagradas, Jesús Callejo, Edad. Dos buenas recomendaciones de la biblioteca de Milenio 3. Y cuando nuestro compañero La Nave del Misterio esta madrugada, Iván Millán, nos pone esta música, significa que estamos ya en tiempo de noticias. De esas noticias que habitualmente, bueno, pues solo se tocan en algunos lugares, por ejemplo, Milenio 3. Y es que ha habido sobre todo una que vamos a tocar, consideramos suficientemente interesante para tocarla en el próximo programa. Sabéis que nuestro horario cambia a partir de ahora, a partir de la próxima semana, sábados y domingos, de 10 a 11, por supuesto al margen de esta edición, que esa es la que nunca se inquieta y siempre sigue en su horario de 3 a 4. Pero ya sabéis, sábados y domingos de 10 a 11, y el próximo sábado, por supuesto, vamos a movilizar a diversos protagonistas para hablar de esa cabecera, de esa portada de este informativo de lo insólito y lo desconocido. Y es que la urna fúnebre de Santiago es a la que ya dedicamos un programa entero. Dicen que es falsa, Carmen. La Dirección de Antigüedades de Israel ha anunciado que el osario de origen desconocido, del que hace unos meses habló la prensa a nivel mundial porque se creía que contenía los huesos del primo de Jesús, esto es Santiago, esa urna es completamente falsa. En el osario había escrita una inscripción que decía Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Según los expertos, Santiago era primo de Jesús y se le describe como hermano, porque en el hebreo del Antiguo Testamento no conocen términos como sobrinos, primos o cuñados, y todos los familiares vienen conglomerados en la palabra hermano. Ahora las autoridades hebreas también han dictaminado que además de la urna, también la tablilla de Joás es falsa, y aseguraron que el texto de ambas es moderno, está grabado en tiempos recientes con la intención de imitar caracteres antiguos. Y seguimos con reliquias. Habría que preguntarse qué se esconde detrás de estos fraudes arqueológicos, a quién se pretendía engañar. Si es así, ¿qué mafias o personas están detrás? ¿Quién imitaba con punzones el antiguo texto? ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues yo creo que es igualmente enigmático. Tan enigmáticos como los manuscritos del Mar Muerto, hemos hablado muchos de ellos también, que se exhiben ahora mismo en Canadá, en el mismo lugar al que fue esa supuesta auténtica urna de Jesús. Por primera vez en la historia, varios fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto, considerados como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, se exhiben fuera de Israel, en un museo de Montreal. Estos textos fueron hallados por casualidad en 1947 por un pastor beduino que buscaba un animal perdido en una gruta y halló estos documentos en el interior de jarras de barro cocido y otros colocados en tablillas. El valor de dichos documentos es incalculable, ya que aporta a los arqueólogos y teólogos datos fundamentales sobre el origen del cristianismo y el judaísmo. ¿Tú recuerdas, Carmen, cuando casi escalábamos esas paredes de arena subiendo a esa cueva del Qumran? Me acuerdo que estuvimos allí, justo en el lugar donde ese pastor beduino al que se le había escapado una cabra y fue a buscarla justamente a esas cuevas, pues subimos hasta el lugar, Iker, un lugar además muy poco accesible. Recuerdo que tanto Fran Contreras como tú acabasteis completamente llenos de tierra, de arena, después de escalar esas montañas donde habían sido descubiertos estos míticos documentos. Y es que habrá que hacer un programa sobre el tema, porque dicen que en esos documentos del desierto, perdidos en aquellas tinajas, está parte de la historia desconocida que no nos han contado sobre el Antiguo Testamento. Dice, o lo dicen algunos periódicos árabes, ni más ni menos que un ovni se ha estrellado en Arabia Saudí. Hace unos días el periódico árabe Al-Watan aseguraba que un objeto volante no identificado se había estrellado al sur de Arabia Saudí. Según los testigos, el objeto parecía un platillo volador, emitía una luz muy potente y observaron cómo se precipitaba en la ciudad de Ar-Rayyad hacia las 9 de la mañana. La caída del objeto produjo una fuerte explosión que asustó al ganado y a la gente que en aquel momento se encontraba en la zona y que se fueron inmediatamente del lugar. como para no marcharse. Imagínense lo que es ver un objeto que se precipita del cielo. Hacía mucho tiempo que no teníamos noticias de ese tipo. Las últimas nos retrotraían a Perú, a Chile, a algunos lugares de ese tipo. Y ahora es extraño en un lugar como Arabia, muy cercano al lugar, también lo sabemos, de conflicto. Y es que a veces se habla de prototipos secretos, de naves probatorias. ¿Quién sabe? ¿Extraterrestres? ¿O quizá algo mucho más humano? ¿Quizá naves no controladas, perfectamente militares, que han acabado estrellándose contra el suelo? Y gran revuelo en Massachusetts por la supuesta aparición de la Virgen. ¿Qué ha ocurrido, Carmen Porter? En los últimos días, más de 25.000 personas se han concentrado en el estacionamiento de un hospital de la ciudad de Milton, donde muchos fieles aseguran que ven la imagen de la Virgen María en una ventana. Los devotos y curiosos traen flores, rosarios y globos que dejan frente a la pared exterior del hospital, en cuyo tercer piso está la ventana, donde dicen que se distingue claramente la silueta de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. Pero la supuesta aparición, según fuentes del centro médico, tiene una explicación. La imagen es producto de la condensación y los productos químicos que se han filtrado durante más de 5 años en una ventana doble debido a un orificio en su cierre hermético. Y esta música significa que estamos en la recta final en el tiempo de vuestros emails. milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Cada uno de ellos es una satisfacción con vuestras críticas, propuestas, comentarios. Una cosa importante es que ahora se redobla vuestra misión, y es que vais a tener mucho más tiempo para oyentes. Va a haber 3 horarios distintos y cada horario, sábados y domingos, va a tener, digamos, una perspectiva también distinta. Vamos a explicar qué horarios son esos concretamente para que todos tomen lápiz y papel, Carmen, y ahora también pues vamos a comentar cuáles son las diferencias de los nuevos Milenio 3 que vienen este verano. Pues todos los oyentes que nos pedían que hubiera más Milenio 3 lo han conseguido. Sábados y domingos estaremos con todos vosotros, tanto el sábado como el domingo, de 10 a 11 de la noche. Y la madrugada del domingo, como siempre, a esta hora, a las 3 de la mañana, de 3 a 4, Milenio 3 también. En ellos haremos cosas variadas, así que si quieres lo explicamos un poquito. Perfecto. Por ejemplo, los sábados va a ser un formato más magazine. Os prometemos un sinfín de cosas, entrevistas, tertulia. Os prometemos viajes por la España insólita. Os prometemos biografías de personajes realmente sorprendentes. Un cóctel del misterio que nos conecte con todo lo desconocido. Y el domingo, anotadlo bien, el monográfico, el tema en profundidad, el caso, la historia, los sucesos. Magazine, el sábado, el domingo, monográfico. Y muy importante, el domingo madrugada, de 3 a 4, habrá muchas más cosas, pero entre ellas siempre vuestros mails y, sobre todo, casi todo el verano, micrófono abierto, ese teléfono gratuito, 900-100-800, micrófono abierto a partir de la próxima semana para que seáis vosotros protagonistas también de Milenio 3. Y ahora vámonos, Carmen, rápidamente, que estamos justito al final con algunos de los mails más significativos que han llegado a la redacción. Un amigo nos escribe desde Canarias y dice: soy Armando de Tenerife, vuestro programa me encanta, me parece magnífico, y reconozco que cuando empecé a escucharlo pensé: otro como tantos que se dedican a comentar tendenciosamente los temas. Pero no, ustedes dan las pruebas y los testimonios a favor o en contra. Me despido pidiendo algo que no sé si es posible. Es el tema de los llamados viajes astrales. Viajes astrales, os preguntáis mucho. La verdad es que se podría hacer desde muy diferentes perspectivas. Lo vamos a hacer muy probablemente este mismo verano 2003. Verano Milenio 3. Podría hacerse una buena sintonía. Desde luego que lo trataremos, y desde luego que gracias por esa definición que creo que es justo la que dice el periodismo. Ni a favor ni en contra, simplemente los datos y todas las opiniones las saquéis vosotros. Aitor Bilbao nos escribía esta tarde a raíz del programa de humanoides que hemos hecho. Nos dice: hola a todos, en primer lugar felicidades por el programa y por el fabuloso horario veraniego. Mi pregunta es la siguiente: ¿todos los casos de encuentros con humanoides están relacionados con ovnis? Qué interesante esa pregunta de nuestro amigo, sobre todo interesante porque no es verdad, es decir, no están relacionados los casos con humanoides siempre con el fenómeno ovni, las luces. La verdad es que la mayoría sí, pero hay un porcentaje, y no muy corto, de sucesos donde solamente se ven seres. Serían los encuentros con entidades desconocidas, solitarias, que dijeron algunos catálogos de información de ufólogos españoles. Casos donde aparece un ser y no hay ni rastro de luz ni de presencia de objeto relativo a ese humanoide. Bueno, os prometemos también, como no, un programa solo sobre esos casos. Ricardo Portella nos dice: les escribo desde Argentina, provincia de Santa Fe. Quiero contarles que tengo todos sus programas y que soy seguidor de ustedes, ya que los encuentro unas personas muy serias al tratar los temas. Me gustaría si podrían hablar del famoso caso del chupacabras, que nuevamente está atacando en Calama, Chile. En el caso de Calama, Chile, tuvimos a Cristian Rifo, nuestro corresponsal allí, hablando de los últimos sucesos. Lo haremos y también, ¿por qué no?, los casos que ocurren en España, que también más silenciosos, pero han sido tremendos. Y desde luego un abrazo grande a toda Argentina, a todo el pueblo argentino. Sois amigos y hablaremos también de misterios de vuestra tierra, no lo dudéis. Y el último mail, Carmen. Juan de Miguel nos dice que le gustaría que hiciéramos, si no lo hemos hecho ya, un programa sobre el vudú. El vudú. Bueno, es un tema duro, polémico. Hicimos algo sobre el tema del vudú y los zombies con nuestro buen amigo JJ Revenga, un hombre de televisión española que ha estado viviendo con esas personas. ¿El tema más específico del vudú? Pues también lo haremos, cómo no, tiene mucho que contar. Y un mail que nos ha llegado y que a mí me ha llamado mucho la atención, nos lo manda Pablo, y nos dice que él es un radioaficionado y que sabe que muchos colegas de la radioafición se están dedicando a buscar señales extraterrestres y que según parece ya se ha detectado alguna. Bueno, Pablo, desde aquí le pedimos que si tiene esas señales, que nos las envíe. Y desde luego que se ponga en contacto con nosotros, porque nosotros hablaremos con él, queremos saber su testimonio, Pablo. Tenemos grandes amigos en ese bendito oficio y afición de los radioaficionados. Todos son grandes amigos y queremos montar una buena alerta OVNI este verano con todos ellos. Así que apuntaros, el lugar, milenio3@cadenaser.com. No hay apenas tiempo para más, Carmen. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Empieza el verano. Verano 2003, verano milenio 3, no está mal, ¿no? Verano milenio 3, con muchos temas, muchas historias y sobre todo con vuestra compañía, que si no, no se podría hacer este programa, Iker. Un abrazo para todos, el sábado comienza una nueva etapa, gracias.